Señor, y un celo que viene a lo que es lo verdadero, apostólico y profético, y las voces que hablan, Señor, profético. Si ha llegado la hora, Señor, cuando tú deseas que el espíritu de profecía, que es el testimonio de Cristo, sea algo vibrante, Señor, en cada iglesia, que el espíritu de profecía, Señor, sea revelado para que revele todo lo que está escondido. Para eso, Señor, tú estás llamando a pastores, Señor, que tengan el espíritu de valor y que se paren, Señor, como verdaderos reyes. Así como tú levantaste a Jehú, Señor, le diste una comisión, Señor, para que él, Señor, deshiciera el reino de Dios de todo lo que era, Señor, abominación, Señor, que tenía que ver con las influencias de Acab y Jezabel. Y has llamado, Señor, un espíritu de apostasía, Señor, que está operando en la iglesia. Y para eso, Señor, vamos a ver lo que dice la escritura en Apocalipsis, que tiene que ver con la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, y vamos a empezar con el versículo 20. Y dice así, actualmente vamos a empezar con el 18. Dice, y escribí al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos herirán de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces, este era el ángel de Jehová, había venido a hacer una visitación a la iglesia de Tiatira. El ángel de Jehová vino y visitó 7 iglesias. Tiatira era una de ellas. Cuando viene a la iglesia de Tiatira, primero, fíjate cómo es el Señor, primero le está anunciando el agrado a cómo ha mantenido la obra. Dice, conozco tus obras, que has trabajado y has mostrado amor y fe, has tenido paciencia con tu servicio y con tus obras postreras, son más que las primeras. En otras palabras, lo último que has hecho ha sido mejor que lo primero cuando empezaste. Pero le dice, tengo unas pocas cosas en contra de ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Entonces está hablando que allí en esa congregación se le había permitido a ese espíritu que entrara y que tomara la forma de una persona y estaba operando en esa congregación y el pastor de esa iglesia estaba tolerando el espíritu. Entonces, lo que quiero que veas es esto, que aún el Señor no tiene tolerancia a la persona que permite que ese espíritu opere en esa persona. Ayer dijimos que opera en hombre o en mujer. Entonces, en este caso, no sabemos si era hombre o mujer, porque no dice que era mujer, pero sabemos que el espíritu toma la forma o se puede decir, comienza a oprimir hasta tal vez también llegar a un extremo de tomar total control de esa persona, dependiendo cuánto tiempo se ha dejado que ese espíritu opere a través de la persona. Entonces, lo que quiero que veamos es una cosa, que el Señor no tiene tolerancia para la persona que se deja que ese espíritu opere en ella o en él. Entonces, sabemos a través de esta escritura que Jezabel es un falso profeta. En este caso, allá estaban dejando que esta persona fuera maestro en la congregación. Y dice, seduce a mis siervos. Así es de que ahí en esa parte se puede decir que estaba operando en una mujer. Porque dice, seduce a mis siervos. Dice, seduce a mis siervos a fornicar. Y yo quiero que entiendamos que la fornicación no tiene que llevarse a cabo en una cama. La fornicación puede ser emocional. Puede venir, la lascivia toma muchas formas. La lascivia toma formas que se puede decir, aparte de la lascivia de la carne, hay lascivia del ojo, que tiene que ver con egoísmo hacia el dinero. Así es de que la lascivia es mucho más que algo sexual. Entonces, la seducción también toma muchas formas, que no todo el tiempo es sexual. Y ahorita me puedo acordar de unas cosas que voy a estar mencionando. Por ejemplo, una persona, vamos a decir una mujer, que usa a un hombre para pedirle dinero, para sacarle dinero a un hombre, esa es una forma de seducción, y va enredado con lascivia, ¿me entiendes? Lascivia del ojo y lascivia de la carne. Y muchas veces esa mujer no tiene ninguna intención de pagar ese dinero. Nomás usa al hombre para sacarle algo que quiere y ha engañado al hombre. Dice que ahí también va un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, porque no tiene ninguna intención de arreglar esa situación. Así es de que yo digo que es importantísimo que una mujer que no está casada no debe de andarle pidiendo dinero prestado a ningún hombre. Porque tú estás abriendo una gran puerta que puede traer muchas precauciones y que te puede dañar en una forma más de lo que tú te puedes imaginar. Acuérdense que Satanás está detrás de este espíritu. Este espíritu está operando bajo el mandato de Satanás. Y también les dije que coge mucho poder porque también se alinea con los principados y potestades que gobiernan una región. Entonces hay más que nomás un espíritu de Jezabel. Hay otros demonios que están dándole poder a Jezabel para operar y hacer su daño. Le dice aquí a la iglesia, le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Quiere decir que el Señor no tiene mucha tolerancia de esto. que te da un espacio de tiempo dándote que te arrepientas de esas cosas. Dice, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Y acabo de decir que la fornicación toma mucha más forma de algo que se lleva en la cama. Hay maneras de fornicar emocionalmente, con palabras, el juego, ese juego que se juega por teléfono, con conversaciones, con personas del sexo opuesto, se llevan a cabo muchas cosas. También cosas que se llevan a cabo en Facebook, en el internet, allí se empitan, todas estas cosas están operando. Acuérdate que estos espíritus están trabajando en los aires y que son influencias que vienen a jugar con nuestra alma, nuestro pensamiento. Ahí es donde se está llevando a cabo todo el juego, en el pensamiento. Así es de que la fornicación la puedes llevar a cabo en el pensamiento sin que hagas nada con la persona. Nomás con el hecho que tienes algún deseo, te gusta la persona y estás coqueteando con la persona, el coqueteo ya abrió una puerta a fornicar, ¿me entiendes? Y ya comienzas a hablar de una manera, tú sabes, que estás invitando ese espíritu que esté operando en ti. Y quiero de veras darle un énfasis como ustedes no se pueden imaginar, que esta cosa, el Señor aquí está hablando y está diciendo, no se debe tolerar en ti. Con esas cosas uno no debe jugar, porque se trata de espíritus que comienzan a de veras a controlar nuestra mente y que luego nosotros vamos a batallar mucho para que salgan y deshacernos de ellos. Otra cosa te voy a decir, muy importante, que el espíritu de Jezabel, cuando una persona es liberada del espíritu de Jezabel, porque una de las mayores dos cosas que operan, tengo una lista de 23 cosas que voy a estar hablando, que operan en la persona que tiene ese espíritu, pero de todas esas 23, tú nomás necesitas tres cosas para tener el espíritu de Jezabel. Cuando tú has tenido problema con ese espíritu y a ti se te ha ministrado liberación y tú volteas, vamos a decir en un mes, y comienzas a manipular, a controlar una situación o una persona, tú ya le abriste la puerta a Jezabel de nuevo y puedes decir, perdiste tu liberación, porque así de rápido va a venir. No tienes ni que fornicar con nadie, con solo que tú empieces a manipular y a controlar a una persona. Por eso yo siento que estas enseñanzas son tan importantes, porque la verdad es que este espíritu está operando en la iglesia, aparte del gobierno, aparte de hogares, en muchos lugares. Tú puedes ir a trabajar a un trabajo, y tú puedes estar trabajando a la par con una persona que trae un espíritu de esos. Y que en ciertas formas esa persona te puede seducir y puede invitarte a que tú seas partícipe de ese espíritu. Y si tú traes una amargura en tu corazón, voy a hablar de las raíces. Son cinco diferentes raíces. Si tú traes una de esas raíces en tu corazón, con solamente que sea resentimiento, tú ya abriste la puerta para ese espíritu que entre nomás con eso. Es así, de veras, hermanos. Es algo de veras que hay que pensarlo. Y no lo estoy diciendo para que nos dé miedo, pero que nos dé el temor de Dios de veras caminar en santidad. Porque Dios nos está llamando a caminar en santidad. Y nosotros a veces, como estamos impuestos a hacer cosas tan soltada, se puede decir que no pensamos en las precauciones y en las implicaciones, más bien dicho, en cómo me va a afectar a mí, cómo va a afectar a mis hijos, el efecto que va a tener en mi casa. A veces ni pensamos en eso. Y ya hemos abierto la puerta. Y fíjate, no solamente en este caso, no solamente el pastor estaba siendo afectado por esto, toda la congregación es afectada. Una persona me estaba contando de una iglesia que una persona estaba asistiendo a una iglesia y que allí hubo un divorcio entre los pastores. Y la persona que era un miembro de la iglesia también comenzó a tener problemas matrimoniales. Así mismo, hermanos, es como sucede todo esto. Empieza que le da la cabeza y luego corre hasta que llega hasta mero abajo y sabrá Dios cuántas personas se va a llevar de encuentro. Esos espíritus son cosas que uno no puede jugar con ellos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el Espíritu de Dios, porque acuérdate que mi Biblia está en colorado, entonces el que está hablando aquí es Cristo. Él está diciendo, dice en el versículo 22, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En otras palabras, no solamente le está dando culpa a la persona que está operando en ese espíritu, sino a las personas que se contaminan con el espíritu. Y mira lo que acaba de decir, dice, y sus hijos. Sus hijos también. Porque no solamente somos nosotros afectados, nosotros estamos afectando a nuestros hijos y a las generaciones que siguen después. Entonces dice el versículo 23, dice, y a sus hijos iré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Así es de que si caminamos en santidad no tenemos ningún problema. Pero si estamos jugando, coqueteando y pensando que todo es limpio, ¿verdad? Y que no le va a afectar a nadie, no seamos engañados. Porque el coqueteo es una manera de seducir. Y si tienen preguntas, pueden escribirlas y después las podemos contestar. Ok, dice, versículo 24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Taitiria y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. ¿Qué está diciendo? Si tú estás caminando en santidad, está diciendo, excelente, no te preocupes por lo que estoy diciendo. Pero si tú todavía no estás definido en dónde estás caminando, tú necesitas tomar atención a lo que se está diciendo. Versículo 26. Mira lo que dice. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está diciendo, si tú no toleras ese espíritu, viene una recompensa para ti. La recompensa es que te voy a dar autoridad sobre las naciones. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Ese es un poder de parte de Dios por resistir ese espíritu. Ayer yo decía que muchos pastores toleran ese espíritu. Y la razón por qué lo hacen es porque cuando ven ese espíritu que está operando en una persona, tienen miedo que se les va a dividir la iglesia. Y en vez de confrontar a la persona, dejan que la persona siga siendo usada por Satanás a través de ese espíritu de Jezabel hasta que destruye al pastor y a la iglesia. Entonces aquí está diciendo él, dice, si tú puedes vencer esto, te voy a dar autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque no es tan fácil vencer el espíritu de Jezabel. Y eso lo vamos a estar viendo en los días que vienen. Vamos a ver, porque acuérdense lo que dije ayer, Dije, el espíritu de Jezabel siempre se va directa a la autoridad. Quiere vencer a la autoridad y bajar la autoridad, y el espíritu de Jezabel se quiere poner en ese lugar. Porque es lo que hace con Acab. Lo que hace con Acab es que le quita, emascula al hombre, al esposo, y le quita su autoridad como cabeza, y ella, ese espíritu, se forma en la cabeza de ese hogar. ¿Ok? Mira lo que dice. Dice, y la regirá con vara de hierro. ¿Qué quiere decir una vara de hierro? Una vara de hierro quiere decir algo poderosísimo. ¿Eh? Para tener autoridad sobre las naciones. En otras palabras, no es cualquier cosa lo que el Señor pone en la mano de esa persona que no tolera el espíritu de Jezabel. Y serán quebradas como vaso de alfarero, y como yo también le he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana. En otras palabras, está diciendo lo que va a recibir como recompensa esa persona que no va a tolerar ese espíritu. Acuérdate que estamos hablando que ese espíritu entró a una congregación. Y allí en esa congregación estaba operando. Y se le había dejado, se le había tolerado que operara. Y no estaba contento el Señor con eso. Entonces le está diciendo, vi muchas cosas buenas en mi visita, pero esto no está correcto. Esto es lo que se tiene que corregir. Entonces vamos a decir una visita personal. Vamos a ponerlo a nivel personal. A ponerlo a nivel personal. Porque cuando viene el Espíritu de Dios a una congregación, también viene a la vida personal de cada quien. Y nos está diciendo, si tú tienes síntomas de que este Espíritu de Jezabel está operando en ti, el Señor está diciendo, no lo voy a tolerar en tu vida. Y si tú no te arrepientes, yo voy a tratar contigo, es lo que está diciendo. No va a ser tolerado. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es cuando veo algo que está pasando y me tapo el ojo y veo para el otro lado y digo, sí está pasando, pero no lo voy a ver, como si no estuviera sucediendo. Eso es tolerancia. ¿Qué es otra descripción, se puede decir, para la palabra tolerancia? Quiere decir que hablo con la persona y le digo, mira, ese espíritu lo veo que está operando en ti, siento que debes de veras arrepentirte porque lo estás permitiendo que opere en tu vida. Y no haces nada. Vengo contigo otra vez y te digo, todavía veo ciertos síntomas, te voy a nombrar a cuáles son, batallas para sujetarte, te veo todavía coqueteando, te veo todavía que estás batallando, ¿verdad? Soltar lo que debes de soltar y todavía no lo puedes soltar. Eso quiere decir que tú lo estás tolerando y yo también lo estoy tolerando. Aunque ya hablé contigo una vez, pero como no ha habido arrepentimiento, ¿qué sucede? Hasta yo lo estoy tolerando. Entonces el Señor viene dando un aviso fuerte, porque esta es una palabra fuerte. ¿Eh? ¿Por qué será tan fuerte? Porque ese espíritu es tan dañoso y de veras es tan engañoso y de veras trae tanto dolor a un hogar, trae tanto dolor a la vida de una persona que el Señor mismo no quiere que nosotros toleremos ese espíritu. Yo estaba escribiendo unas cosas, tomé las primeras palabras cuando dijo, tengo algo en contra de ti. Quiere decir que Dios nos está dando una oportunidad de cambiar y nos está dando una alternativa, nos está diciendo, esto es lo que no me gusta, que tú necesitas corregir. Te estoy dando oportunidad de que hagas algo para corregirlo. Pero si no lo corriges, va a venir un juicio sobre tu vida. Y anoté algo, que cuando uno resiste a Dios, nosotros no podemos prosperar en nada. Tratamos de prosperar, pero no alcanzamos la verdadera prosperidad. Es como que tenemos agujeros en nuestras bolsas y nada prospera de lo que hacemos. Entonces, no seamos engañados en pensar que puedo jugar con Dios y que Dios no se da cuenta de lo que hago, porque Dios sabe lo que estoy haciendo. Y el Señor no es tolerante. Es compasivo, es misericordioso, pero tolerante no lo creo. Porque la tolerancia tiene más que ver, yo creo, con algo carnal, ¿verdad? Quiere decir que por razones de flojera, de no querer confrontar, mejor lo dejo así. Pues sabes que ese espíritu es muy fuerte. Y ese espíritu es destructivo. Acuérdate lo que dice Juan de Satanás, que él vino a matar, hurtar y destruir. Entonces sabemos que todo espíritu diabólico viene a matar, hurtar y a destruir. Así es de que al nosotros pensar que podemos jugar, que siempre tengo más tiempo para cambiar, dice, hoy es el día de arrepentirnos. Porque cuando estamos resistiendo a Dios, en otras palabras, nos estamos saliendo de su divina protección y ahí en ese lugar no tenemos ningún poder. Y aparte de eso, estamos sin poder enfrente de los principados y potestades donde nos van a estar dando por todos lados. Otra cosa es lo que acababa de decir hace ratito. El pecado de una persona puede infectar toda una congregación. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que no podemos ser tolerantes. Que al momento, por eso le estaba preguntando a ustedes, ¿cuántos de ustedes son atalayas? ¿Cuántos de ustedes de veras están vigilando? ¿Estás vigilando tu propia casa? ¿Estás vigilando a saber quién está entrando a tu casa? ¿Qué espíritus están entrando? ¿Qué es lo que está pasando en tu propia casa? Si tú eres atalaya, ese es el primer lugar que tú debes estar guardando. ¿Qué es lo que entra y sale de tu casa? ¿Qué es lo que está en tu televisión en tu casa? ¿Qué es lo que se ve en tu televisión? ¿Qué es lo que se ve en el internet en tu casa? Porque todos esos son puertas abiertas a que entren y salgan espíritus en tu hogar. Así es de que esto es bien importante porque tiene muchas implicaciones. ¿Qué más se puede decir de esto? Se puede decir que el Espíritu Santo nos ha dado un poder a través de no solamente de su palabra, nos ha dado el poder del Espíritu Santo que nos da discernimiento para poder discernir esos espíritus. Y yo creo que cuando vemos una persona en la congregación y vemos que una persona anda coqueteando uno le debe de llamar la atención con el amor de Dios. Hermana, he visto ciertas cosas y quiero llamarte la atención para que, ¿me entiendes? Para que tú no caigas en pecado, porque te estás haciendo daño. Yo creo que debemos de tener esa libertad para ayudarnos unos a los otros. Y a lo mejor no nos va a gustar, pero yo creo que eso sería algo sabio. Entonces, el Señor nos está hablando bien claro. Y yo creo que esta iglesia de Taitiria, me puedo imaginar cómo se quedaron después de esa visitación del Señor. Que tal vez ni esperaban que iban a ser confrontados de esa forma. Porque les habló, empezó a hablar tan bonito, ¿verdad? El Espíritu de Dios diciéndoles que estaba agradecido por las obras que hacían de amor y de fe. Pero tenía algo en contra de ellos. Así es de que podemos decir que nosotros no nos podemos poner de acuerdo con el espíritu de Jezabel. Podemos decir que todo espíritu de fornicación, que alguna persona ha permitido que venga a su vida, ha abierto la puerta para un espíritu de Jezabel. Y que una persona que está operando, que tiene un espíritu de Jezabel y que está en ese estado, de veras no debe servir en liderazgo en una iglesia. Porque eso va a contaminar a muchas personas en la iglesia y esa iglesia va a ser juzgada por Dios. Así como fue Taitiria. Porque obviamente esa persona estaba en liderazgo. Así es de que estas cosas se deben de veras tratar con mucha precaución, ¿verdad? Y también al mismo tiempo sin tolerarlo, confrontarlo y no tener miedo a hacerlo. Porque al final yo creo que el Señor nos va a dar una mayor autoridad, ¿verdad? Lo que dice en esa escritura, autoridad sobre las naciones. Ese es un gran poder que daría el Espíritu Santo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta que podamos contestar de lo que han oído? Ajá. ¿Cómo opera el espíritu de Jezabel en la mujer? Ajá. El hombre es emasculado cuando ella le quita su autoridad, ella le quita...